resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Las Fiestas Campesinas 2025 llegan a tu corregimiento. Este domingo 22 de junio estaremos en Caimalito, en la cancha La Estación. Nos vemos en el campo, porque las mejores fiestas campesinas Pereira las tiene. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y 2 minutos. La tecnología está más cerca de ti. La Alcaldía de Pereira te invita a formarte totalmente gratis en los puntos Vive Digital Luz y Tejada, San Fernando, Villa Consota, La Bella y El Remanso. Accede a cursos como Word y Excel básico, marketing digital, fundamentos de HTML, alfabetización informática e incluso iniciación a la inteligencia artificial. Inscripciones permanentes en los puntos Vive y en pereira.gov.co. Inscripciones permanentes en los puntos Vive y en www.pereira.gov.co. Alcaldía de Pereira. El amor se demuestra con hechos. ¿Sabías que este año hay elecciones de los consejos municipales de juventud? La Registraduría Nacional fijó el 19 de octubre de 2025 como fecha de elecciones. Si tienes entre 14 y 28 años y si quieres ser candidato, inscríbete entre el 19 de junio y el 19 de julio, ya sea por listas independientes, prácticas organizativas o partidos políticos. Puntos de inscripción en Pereira. Registraduría Especial, Carrera Séptima 2216, Centro, Registraduría de Cuba, Casa de la Justicia, Registraduría Auxiliar, número 2, Avenida 30 de Agosto, número 4225. Si quieres postularte como lista independiente, puedes empezar a recoger tus apoyos para tu candidatura desde el 22 de abril. Es tu oportunidad de participar y representar a la juventud. Invita Comité Organizador Elecciones Municipales de Juventud, CMJ. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que nace en el corazón, 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. La radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Qué bueno es acompañarlos en esta emisión de Escena Indie, donde vamos a escuchar una agrupación colombiana. ¿Sí? Algo de indie pop rock, una mezcla de sonidos, incluso hasta bailables, con influencias del funk, del pop. Creando una identidad sonora muy versátil y fresca, es lo que nos ofrece el proyecto Piel Camaleón. El proyecto de los hermanos Daniel y Jacobo Moreno. Proyecto que se forma a mediados de la década del 2000. Y antes de hablar un poquito más de esta agrupación, pues qué tal si la escuchamos, como para de una vez ir identificando su sonoridad. Y el Camaleón, vamos a escucharla con su disco Punk. Y arranquemos con las canciones Nubes de Sal, que es como el intro. Luego Agua Marina, Jaguar, María Claudia y Cactus. Piel Camaleón, su disco punk del año 2020. Lo que tenemos hoy en Escena Indie, acá en la emisora Cultural de Pereira. Muchachos, ¿quién iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar antes? Ayer soñé que me decía. sabías que yo me divertía y me seguiste ilusionando. Que todo se cae y todo se agrieta y nada regresa. Porque todo se cae y todo se agrieta, heridas abiertas. Hoy te desgarras. Ayer volví a soñar que te encontraba. Esperando mi llegada. Y todo fluyó y todo pasó como si nunca hubiera pasado nada. Y justo antes de besarnos, su piel se congeló. Sonidos independientes están en Escena Indie. Hoy está bailando una chiquilla que se mueve lindo. Que se mueve lindo. Tiene el pelo corto y un mal genio que le suerte. Se esconde tras sus labios. Despierta por la izquierda de la cama. A todo el mundo siempre le tira la mala. En todas las fiestas nunca la puedo ver. Un par de machos miran qué les puede ofrecer. You mess with the wrong lady, baby. Rugido de león y muñequera, no hay call, baby. Yo no soy como los otros, no. Yo siempre estoy puesto pa' tirarte un flow bien aledoso. Traiga la trap, tarapa, esta pieza. La saco a la pista, boto el paso, una belleza. Yo sé que soy rolito, pero pa' bailar tengo el favor de Jailito. Bailamos un poquito, me descacho, la piso. Siempre juca y me dice, no lo hagas, Pablito. o bailame poquito. Tírate un paso si quieres un besito. Si no, azota la baldosa hasta que sean las 5. Mi cactus, mi cactus, mi cactus ha vuelto a llorar. Mi cactus se seca, se seca, ha vuelto a llorar. Le echo agüita para que un día se vuelva tan grande que llegue al cielo y juegue con vos, y juegue con vos, mi cactus. Mi cactus. Ha vuelto a soñar, mi cactus se ríe, soñando con vos. Continuamos en Escena Indie hoy con el sonido del pop indie rock de la agrupación colombiana Piel Camaleón, que es lo que estamos escuchando hoy acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Ellos se describen a sí mismos como pop indie rock, para Rob Trips y para declarársele a él o la que te gusta. O sea, ellos de entrada dicen, estas canciones son para declarar, para dedicar. Qué interesante. Bueno, ellos nos cuentan lo siguiente, abro comillas. Somos bogotanos. Somos pop indie rock para cantar, bailar e irse de rumba. Nuestra música nos ha llevado a ser una de las bandas alternativas más emocionantes de la ciudad, pasando por el imponente Festival Stereo Picnic 2022, el Jingle Bell Rock en el 2018, 2020 y 2023, la Media Torta, el Coliseo Med Plus, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y en ciudades como Lima, Medellín, Cali y Manizales. Esto apenas comienza y se pone cada vez mejor. Cierro comillas, palabras de la propia banda, hablando acerca de lo que son. Como pudieron escuchar, ya han estado en importantes eventos en la capital colombiana y también pues han logrado estar en Lima y pues en otras ciudades también colombianas. Piel Camaleón, y estamos escuchando su disco del 2020, Punk. Y vamos a escuchar otras canciones de este disco. Vamos a escuchar entonces las canciones Juno, Heridas Abiertas, también la canción Punk, No Quiero Cambiar y Sonrisita Deliciosa. Piel Camaleón, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Dámelo todo, por favor. Déjame seguirte a donde vayas. Ya verás que somos como el agua y las gaviotas. Gente que no aguanto las palabras en mi boca. Vienes tan despelucada. Escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia. Yo solo quiero quedarme en tus auroras. El sonido del disco punk del año 2020 de la agrupación colombiana Piel Camaleón. Ya se los había dicho, está conformada por los hermanos Daniel y Jacobo Moreno, pero también acompañados de Martino Tálvaro, Alejandro Peña y Lucía Angie. El primer EP que grabaron es del 2015 y desde ahí han explorado distintos géneros, desde el blues hasta el bossa nova, y han evolucionado con álbumes como Astropófago y Punk, que es el que estamos escuchando el día de hoy, consolidando su estilo y madurez artística. Han logrado ser teloneros de agrupaciones como Aterciopelados y Superlitio. Realmente una banda con muy buena proyección y que además, pues, de haber estado ya en grandes festivales como Stereo Picnic o el Día del Rock Colombia o Hermoso Ruido, Jingle Bell Rock, pues también cuenta con aparición en el cartel del festival Rock al Parque en el año 2025. Rock al Parque. Escuchemos un par de canciones más de Piel Camaleón de este disco punk. Las canciones Matilda y Medusa. Piel Camaleón, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Abriéndose en su lugar. queman tus ojos, mírame más. No, no, no quiero olvidar tus luceros salvajes de esplandecer. Llévame contigo. Oye, me queman tus ojos, mírame más. Ay, en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Recuerden, en internet, en todo el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. ¿Ustedes desean dejar algún comentario, tienen alguna inquietud o simplemente dejar algún saludo? Lo que nos quieran comunicar lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Esto es Escena Indie, programa donde mostramos diferentes artistas, bandas que se mueven dentro del pop, el rock, con lo alternativo. En muchos casos mostrando fusiones también, tendencias electrónicas y demás. Y bandas también colombianas, como el caso de hoy, la agrupación que estamos escuchando, Piel Camaleón. Una agrupación que, si bien este álbum que estamos sonando, Punk, que acabamos de escuchar, es del 2020, pues la banda, a pesar de la pandemia y todo, pues siguió trabajando bien fuerte y pues, miren nomás, han logrado estar en grandes festivales en Colombia. Yo los dejo con el sonido de Piel Camaleón, esta agrupación colombiana, y pues vamos a escuchar un poco de su sonido en vivo, para tener la idea de cómo suenan un poco en vivo. Así muy despidiendo, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias. Chao. Que ahora muero por saber quién eres.

hacer, no sé, no quiero seguir guardando. Muñequera, no, I call me baby. Yo no soy como los otros. Yo siempre estoy puesto pa' tirar tu flow bien aletoso. Traiga la trap, tarata, esta pieza. La saco a la pista, boto el paso, una belleza. Yo sé que soy rolito, pero pa' bailar tengo frame de Jairito. Bailamos un poquito, descallo, la piso. Se me juca y me dice, no lo hagas, Pablito.

una balada de los 70 con la agrupación Kansas, el tema Dust in the Wind, Polvo en el Viento, canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, una balada de los 70, y así nos vamos con baladas hasta la 1 de la madrugada, después subimos el ritmo a la música. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 11 de la noche, 9 minutos en Colombia. John Jairo Muñoz acompañándolos. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Y bueno, comentándoles anécdotas, cosas que sucedieron en una fecha como hoy. Estamos a 10 de junio y sucede que en el año 2000,